Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». Comentario al Evangelio por Sor Carmen, monja dominica. Juan es el evangelista teólogo. Se nota en el texto, pues nos lleva a la esencia de Dios. Parece sensata la petición de Felipe: «Muéstranos al Padre y nos basta». Sin embargo, a medida que se entra con más profundidad en el texto, se comprende la respuesta de Jesús: «Tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe?». El Padre y el Hijo son dos personas distintas y permanecen el uno en el otro. Por eso dice: «Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí». Lo podemos comprender desde nuestra experiencia humana. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir «se parece a su Padre» o «sois como dos gotas de agua»? Es la experiencia que vivimos cuando amamos de verdad a alguien. Se da en la relación de los esposos, en la relación de amistad, en la relación de los padres con los hijos. Cuando amamos de verdad no hace falta que nos digan las cosas. Las intuimos, salimos al paso y acertamos. San Juan de la Cruz lo dirá tan bellamente: «Amada en el amado transformada». Es que somos imagen y semejanza de Dios. Dios es amor y el amor nos une a Dios y a los hermanos. Busquemos amar cada vez más a Jesús. Hemos de relacionarnos con Él en la oración, en su palabra, en los sacramentos, en nuestras actitudes. Así permaneceremos con Él y en Él, con el Padre. Y el amor se transforma en obras. Y sobre las obras, Jesús dice que el Padre las realiza en Él. Llega a decir que si creemos en Él, llegaremos a hacer obras aún mayores. Da la impresión de que exagera al decir que haremos obras mayores, siendo que Él es quien nos alcanza el acceso a su vida en el Padre, que es lo verdaderamente inefable. Jesús promete concedernos lo que pidamos en su nombre. Es la fe en Él la que nos motiva a pedir y a confiar. Es lo que nos permitirá realizar obras mayores y dar gloria al Padre. Como San José, a quien hoy la Iglesia recuerda como obrero. Un hombre de fe que realizó una gran obra, cuidó de Jesús y de María. Invoquémosle en este año de San José para que nos ayude a permanecer con Jesús, a creer en Él y a vivir en su palabra.